A prueba. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Sorry, no sé si fue muy rápido. Usted me van diciendo. Rechazo. Rechazo. Malo. No, sí está bien. Rechazo. Está ahí la raya me espera. Es una raya sola. Apruebo. Apruebo. Rechazo. Blanco. Blanco. Tendremos que hacer una pila de blancos. Que hayan más. Más blancos. Ah. Acá hay un objetado. Rechazo, pero lo vamos a objetar. O sea, es que va al rechazo, pero tendríamos que dejarlo en la pila de objetados. Eso es lo que quedamos. Sí. Entonces, objetados. Yo no sé cómo hacer la diferenciación. Aquí, mira, déjalo ahí y eso de aquí. Objetados y blancos. No, y los blancos déjalo acá. Y acá déjalo los nulos. Los voy a ir dejando detrás, tú dices, de la opción sí. Que está... La opción sí. Que corresponde. Ya, vale. Ahí está. Ese no es pero, todo. ¿Por qué del...? Está fuera porque lo vamos a tirar no, a la pila que... de rechazo. Acá, acá. Acá. Perdón, perdón, perdón. es la hora, sorry, sorry. Dale, siguiente. Apruebo. Sí, estoy bien, estoy bien. Apruebo. Rechazo. Dame un minuto, no sé si le molesta, pero... Tú, no sé si se puede, weón. No se puede. No se puede. No se puede. Es que tiene que ser abierto. Sí. Rechazo. Ah, no. Ay, yo también me confundí. Yo, bueno, todos atentos porque sorry por la hora. Rechazo. No más distracción. Rechazo. Apruebo. Rechazo. Apruebo. Apruebo.